Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit. Se espera lloviznas, de hecho ahorita está lloviendo. La calidad de aire es buena, tenemos un valor de un 31 de una escala de 0 a 50. Un viento que corre a 12 millas por hora, una humedad de un 97% y una visibilidad de 5.7 millas. No es mucha la visibilidad en comparación a cómo hemos estado, así que cuando salgan de su casita manejen con mucha precaución. También en algunas partes va a estar cayendo nieve en lugar de lluvia, así que pues salgan abrigados, no se confíen con las temperaturas porque sí está haciendo frío. Entonces va a estar cayendo lluvia, nieve hasta las 3 de la tarde, sobre todo en las áreas donde están más altos, o sea, donde están las montañas, y por lo general va a ser a partir de la medianoche del día de hoy, o sea, del día de mañana más bien, por la madrugada. O sea, esto va a continuar hasta las 5 de la mañana del día de mañana. Ahorita la lluvia nada más va a estar hasta las 3 de la tarde, se va a detener la lluvia y va a regresar a las 12 de la madrugada, ¿ok? En adelante. Y bueno, temperaturas máximas para el día de hoy, 49, mínimas de 33. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 50 con mínimas de 31. Va a estar haciendo bastante frío y va a estar lloviendo y en algunas partes va a estar cayendo nieve. Y esto va a ser hasta la 1 de la tarde, o sea que hasta la 1 de la tarde del día de mañana así va a estar la temperatura y el clima. Al parecer por la mañana es cuando va a caer un poco de nieve, de las 4 a las 6, 7 de la... casi hasta las 8 de la mañana creo, por lo que estoy viendo aquí en esta gráfica. Así que si ustedes mañana salen a esa hora, pues prepárense para un poquito de nieve, ¿ok? Para el día sábado ya se relaja un poco la temperatura. Se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 46 con cielos soleados y despejados. Para el día domingo aumentan aún más las temperaturas, máximas de 68, mínimas de 51 con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo lunes esperan máximas de 68, mínimas de 42. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sabe comprender a quien suplico y que

está informando, que te está mal informando, que te informe bien. Ahora tengo un culo inédito, que se lleva todos los méritos. Está conmigo porque quiere, yo estaba por la de crédito. Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México. Pasa mierda que tú hablas, te compré papel higiénico. ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro. San huevón, yo que te di mi todo, y tú me pusiste los del toro. Y ahora es que me vieron gritando tu nombre, borracho en un bar, no sé en dónde, bebé, según quién. Según quién. Ah, ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién. Según quién. Ey, dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien. De la mañana con 29 minutos y nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy para ver qué nos deparan los astros. Aries, este es tu momento para actuar. Con Mercurio en tu signo y la luna llena en Sagitario, no es tiempo de pensar demasiado, sino de tomar decisiones y moverte. Todo lo que estaba detenido puede avanzar ahora, así que usa tus contactos para acelerar tus planes. Tauro, aléjate de tensiones y distracciones, deja que tu intuición y emociones te guíen más que la razón. No compartas tus planes aún, hoy podrías recibir noticias positivas relacionadas con tu trabajo o proyectos profesionales. Géminis, tu intuición está en su punto, aprovecha para identificar quién sí y quién no merece estar en tu vida. Con la luna en Sagitario y Mercurio en Aries, estás en excelente posición para negociar y cerrar acuerdos importantes. Cáncer, tus guías espirituales o tu intuición te llevarán al lugar o persona correcta. Si equilibras tu vida personal y profesional, verás buenos resultados. Aprende a delegar para mantener la armonía y aumentar los ingresos. Leo, rompes con bloqueos emocionales o mentales, estás logrando acuerdos importantes en tu hogar y en lo profesional, recibes buenas noticias relacionadas con finanzas o bienes materiales que habías estado esperando. Virgo, hoy es un día para negociar, confía en tu capacidad de análisis, firmas o acuerdos laborales que parecían estancados empezarán a fluir gracias a la energía de Mercurio en Aries que te favorece. Libra, superas obstáculos y limitaciones. La luna llena en Sagitario te impulsa a crecer y a asumir nuevas responsabilidades que vendrán acompañadas de mejores ingresos. Estás siendo reconocido por tus capacidades. Escorpión, es momento de soltar el pasado y el presente con intensidad. La luna en Sagitario favorece el amor, la pasión y también las oportunidades profesionales. Excelente día para buscar trabajo o presentar ideas nuevas. Sagitario, la luna está en tu signo, comunícate, expresa lo que piensas y cierra tratos importantes. Mercurio en Aries te da claridad y dinamismo tanto en el amor como en tu carrera profesional. Aprovecha al máximo estos días. Capricornio, tus amistades jugarán un papel clave en alguna negociación o proyecto. Pueden darte apoyo, guiar o abrirte las puertas. También llegan buenas noticias en el trabajo, así que mantente receptivo. Acuario, estás en tu elemento, fluyendo.

estaba caminando. Este amor no ha muerto, pero está delirando. Ya de lo que había ya no hay nada. Te lo digo con sinceridad, tú estás frío como en Navidad. Es mejor que esto se acabe ya. No me repita la movie otra vez que esa ya la vi. Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí. Es un adiós necesario, lo que un día fue increíble se volvió rutinario. No me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario. Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Y te olvidaste de lo que un día fuimos. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y la primera nota es acerca de WhatsApp, de cómo se le puede dar un giro secreto con un icono oculto de Pascua. Existe una forma poco conocida de transformar el icono de WhatsApp por uno temático del conejo de Pascua y es un truco visual sencillo de aplicar que sorprende y renueva tu pantalla sin tocar las funciones reales de la app. Y bueno, vamos a ver cómo se hace esto, ¿no? WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo, pero ¿sabías que puedes personalizar su apariencia sin alterar su funcionamiento? Con una simple herramienta externa es posible modificar su icono y darle un toque festivo, que es ideal para fechas especiales como la Semana Santa. Y bueno, aquí mencionan cómo se puede activar este diseño inspirado en el conejo de Pascua, que hará que el WhatsApp se vea completamente distinto. Y bueno, ¿por qué se volvió tendencia el conejo de Pascua? Porque es una personalización estética que cambia el icono de WhatsApp por una imagen alusiva al famoso personaje que durante estas fechas reparte huevos de chocolate y simboliza la nueva vida. Y aunque no se trata de una opción oficial ofrecida por Meta, la empresa responsable de la app, este cambio visual es completamente seguro y no interfiere con el funcionamiento normal del servicio. Y bueno, para ello tienes que recurrir a una herramienta externa llamada Nova Launcher, que es un sistema que pertenece a la familia de los launchers o lanzadores. Estos permiten modificar la apariencia visual de la pantalla principal del celular, dando lugar a personalizaciones como cambiar iconos, fondos, fuentes y widgets. Y bueno, pues el truco consiste en reemplazar el logo tradicional de WhatsApp por otro de temática de Pascua. Y lo único que hay que hacer es instalar una aplicación y conseguir la imagen en formato PNG, que sea transparente el fondo, y seguir unos pasos para configurarla como un nuevo icono. Y pues es un detalle visual simpático, original, irreversible, ideal para sorprender y simplemente salir de la rutina digital. ¿Cómo lo puedes hacer? Para aplicar esa personalización tienes que descargar la app Nova Launcher desde Play Store. Establécela como predeterminada para que pueda tomar el control de la pantalla principal. Busca en internet o crea con inteligencia artificial una imagen del icono de WhatsApp con diseño de conejo de Pascua y que debe estar en PNG y tener fondo transparente. El número 4, mantente presionando el icono de WhatsApp por 2 segundos en tu pantalla y le vas a poner editar en el menú flotante. Luego vas a hacer clic sobre el logo y vas a seleccionar aplicaciones y después fotos. Y ahí vas a elegir la foto que vas a poner en lugar del icono de WhatsApp y listo. Así de simple, tu nuevo WhatsApp con icono de Pascua estará activo. Si en algún momento tú quieres volver al diseño original, sobre desinstalar Nova Launcher desde la Play Store y todos los cambios pues, se van a revertir automáticamente. Entonces ahí está, por todos los que les gusta cambiar pues los diseños de su celular y en este caso pues de la aplicación de WhatsApp, pues ahí está una opción, ¿no? Y en otra información, los nuevos modelos de OpenAI están empezando a hacer y por qué pueden cambiarlo todo. Una nueva generación de modelos de inteligencia artificial acaba de irrumpir con habilidades nunca vistas. OpenAI presenta 03 y 04 Mini, que son dos motores de razonamiento que no solo entienden imágenes, sino que piensan con ellas. ¿Y qué más pueden hacer? Bueno, lo que viene podría revolucionar cómo estamos usando la AI. Durante meses, la inteligencia artificial se ha dividido entre dos mundos, los modelos generalistas como el ChatGPT y los especializados en razonamiento. Y cada una de sus con sus fortalezas, pero con limitaciones notables. Y eso acaba pues de cambiar. OpenAI acaba de lanzar dos modelos que podrían romper esa barrera para siempre. Y las implicancias van pues mucho más allá de una simple actualización. Los modelos 03 y 04 Mini de OpenAI inauguran una etapa en la que el razonamiento y las herramientas avanzadas pues ya no están separadas. Y hasta ahora, si un usuario quería interpretar una imagen o hacer una investigación en línea, tenía que recurrir a los modelos GPT si necesitaba planificación o lógica compleja y debían cambiar a los modelos de razonamiento. Y esa brecha pues se acaba de cerrar. Lo más destacado es que por primera vez los modelos razonadores no solo describen lo que ven, sino que procesan visualmente de forma estratégica. 03, por ejemplo, puede decidir si debe rotar una imagen, enfocar un detalle o descartar partes irrelevantes. Y este tipo de procesamiento visual ya forma parte de su lógica interna y lo utiliza como un punto de partida para ofrecer respuestas más inteligentes y contextuales. Además, 03 y 04 Mini ya pueden acceder a funciones avanzadas como navegar en la web, generar imágenes, analizar archivos e incluso pueden operar el modo de voz avanzado. Y esto no solo los vuelve más versátiles, sino que los acerca cada vez más a un modelo único capaz de abordar múltiples desafíos sin cambiar el entorno. Es impresionante, ¿no? Porque los que utilizamos AI en algunas ocasiones, pues nos damos cuenta, ¿no? De todo lo que puede hacer hoy en día. Por ejemplo, si tú le mandas una imagen y le dices, ¿me tratas de editar el texto o hacer algo? Y te dice, pues no te puedo editar, te puedo traducir, ¿qué necesitas? O sea, necesitas que describa lo que dice la imagen. Cosas así que dices tú, wow, como si estuvieras con otra persona, ¿no? Dándote detalles de lo que está viendo. Curiosamente, en febrero OpenAI había descartado lanzar 03 como modelo independiente, pero el plan cambió y Sam Altman confirmó recientemente el giro estratégico que hoy se concreta con la aparición de 03 y 04 Mini. Y esto pues apenas comienza, pronto se sumará a 03 Pro, que es una versión aún más potente para los usuarios de plan Pro. Y desde hoy, quienes tengan ChatGPT Plus, Pro o Team pueden acceder a los nuevos modelos y mientras tanto 01 Pro seguirá disponible para quienes prefieran seguir con la versión anterior. Sin embargo, pues todo indica que el futuro

Vamos a hablar de alimentos que te ayudan a aliviar las alergias. Si escuchaste bien, vamos a ver cuáles son los 5 alimentos que nos ayudan a combatir los síntomas de la alergia. La miel es un antiinflamatorio muy popular, ya que alivia la alergia y suprime la tos. Así que si tú usualmente, o sea, te pega tos de alergia, pues ya sabes que puedes ingerir un poquito de miel de abeja, ¿no? Pero además, pues también tiene un sabor muy delicioso la miel. Y las investigaciones demuestran que el jengibre también ayuda a suprimir los mastocitos y las citocinas, que son algunos de los marcadores inflamatorios que provocan las alergias. De hecho, yo he escuchado en algunas personas que tomaban té de jengibre y también les ayudó pues para quitar algunas de las alergias. También están los ácidos grasos omega 3. Estos ayudan a combatir la inflamación, calmando el sistema inmunitario. Por lo que el salmón, por ejemplo, que es rico en estas grasas, es una gran opción. Si tú sufres de alergias, pues es importante también consumir vitamina C. Por lo que la piña es una opción muy sabrosa y versátil. Y entonces, pues las cebollas son una gran adición a cualquier comida, pero también son ricas en quercetina, que es un compuesto útil para combatir las alergias. Entonces ahí están, muy simples, muy sencillos, la miel, el jengibre, el omega 3, los ácidos grasos de omega 3, pueden estar en el salmón, y la vitamina C, que ya puede ser en suplemento o en alguna fruta que sea rica en vitamina C. Entonces todo eso nos van a ayudar a combatir las alergias. Y ahorita estoy viendo una imagen de un salmón hacia la parrilla con unos jotes y limoncito, y ya sé que voy a preparar el día de hoy. Y bueno, aquí vamos a finalizar la clasecita del día de hoy y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan lista su papel y lápiz que ya casi comenzamos. Once de la mañana con 2 minutos. Vamos a comenzar con el segmento Encuentros Existenciales. Continuamos únicamente con las lecciones del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar de la lección 303,